Felipe González y Mariano Rajoy piden acuerdos en la gestión del coronavirus. Los expresidentes han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y a las distintas administraciones para que trabajen en un consenso durante la pandemia. Terminamos por olvidarnos de la obligación principal, que es representar a todos. No cada uno al suyo y defender al suyo, sino a todos. Entonces, que las responsabilidades son compartidas, qué duda cabe. Y en España hace mucho tiempo que se discute de la gobernanza. Y la gobernanza de un país descentralizado como España es una gobernanza que habitualmente tiene que estar coordinada, no solo en épocas de crisis. Han dedicado la parte central de sus intervenciones en el Foro de la Toja, celebrado hoy 2 de octubre, en esta cuestión. Esto se debe al visible enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez.